Enoc, Noé, Abraham, Moisés y todos nuestros hermanos, Señor, que vieron y creyeron en tus promesas, Señor, y ya se cumplieron. Y nosotros, Señor, somos el fruto de toda esta obra, Señor. Ayúdanos, pues. Y te rogamos, Señor, que salves. Que tengamos fe, Señor, para creer tus promesas. A ti, Señor, siempre la honra y la gloria. Y en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Creo que el Señor nos ha llevado a leer todo este pasaje. Hay una costumbre entre los que enseñamos muchas veces la palabra de tomar ciertos pasajes y explicarlos, leerlos, de acuerdo a una porción conocida. Y muchos han, de muchas versiones de las Escrituras, aparte de los capítulos que en unos años posteriores que se escribieron el Evangelio, fueron colocados. Aparte de eso, han colocado subtítulos que hacen que una persona muchas veces esté acondicionada a leer una porción y separarlo de lo que sigue. Bien, esto, hermanos, es algo que se debe leer juntos, se debe leer, perdón, junto, se debe entender el propósito de Dios en todo esto. El Señor nos comparte acá lo que sucedió en un momento. Otro evangelio como Mateo y otro, digo, en el sentido de que otro relator de los mismos sucesos, y Lucas, hablan de esto casi en la mitad del ministerio del Señor. Nosotros hemos avanzado 6 capítulos y ya estamos casi en la mitad del ministerio de la vida del Señor Jesucristo. Juan tiene este propósito de mostrar no todos los hechos como Lucas, sino hechos que donde se hace claramente se manifiesta la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito de Juan, de señalarnos al Verbo encarnado. Y por eso es que no hace todo el relato de su vida. Bueno, también creo que ningún evangelista lo hace, porque si no sería, dice, no cabría, ¿no? Esta Biblia no, serían muchas cosas que hizo el Señor y creemos que fue así. Entonces, ya Juan, por ejemplo, más adelante, en el capítulo 12, ya está la entrada triunfal del Señor. O sea, la última semana del Señor Jesucristo empieza el capítulo 12. Y ahí en adelante ya es la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra, ¿no? Hasta que fue crucificado. Bien, entonces este capítulo, el más largo que hay en este Evangelio de Juan, relata algo muy importante que va a hacer que muchos de las personas que le seguían hasta ese entonces, creyendo pues ser discípulos del Señor, se vuelvan atrás. Y esto es algo que nos debe llevar a pensar a todos nosotros, sin excepción. Porque la Biblia exhorta a aquella persona que dice creer. El Señor, su palabra, la Biblia, su palabra, nos confronta en cuanto a nuestra profesión de labios. El Señor no acepta una adoración de solo de palabras. Ni una persona se salva por lo que dice ser. Y es algo que debemos rogar al Señor para que Él nos muestre su verdad, su obra en nosotros. Y aquí en el relato del Señor, en cuanto a que Él llega a un lugar, ¿no? Cerca ahí del mar de Galilea, y que le seguía una gran multitud, ¿no? porque veían las señales que hacía en los enfermos. Lo seguían por beneficio. Lo seguían porque recibían de él estos dones, ¿no? De sanidad, estos favores que el Señor los hacía de compasión, de amor, de misericordia, sanando aún a personas, como vimos la semana pasada, a una persona que solo recibió el beneficio de la sanidad y no siguió a Jesús. Antes avisó, ¿no?, a los demás que él era el que le había sanado. Y el Señor le dijo, mira, has sido sanado, no peques, ¿no?, para que no te vengan cosas peores. Y va a haber muchas personas que hoy, como decíamos, van a recibir la sanidad. Y no crean que es por la medicina que han tomado. ¿Dios la puede usar? Sí. Pero hay otro que toma la misma medicina y no se sana. Y unos atribuyen solo a la medicina el favor de seguir vivos. Es Dios, amigos. Es Dios. Nadie tiene comprado, ni los médicos mismos pueden dar sanidad. Y muchos que reciban esta bendición de seguir con vida, luego van a abandonar al Señor. Van a agradecerle solo por ese momento. Lo mismo vemos aquí. Las personas por las cuales el Señor en otro evangelio dice en Marcos que tuvo compasión de las personas porque ya habían pasado algunos días y no tenían qué comer. Y también que las vio como estaban, sin pastor. Había muchos maestros en Israel. Muchas personas que enseñaban la palabra, pero no eran pastores, no los cuidaban, no velaban por sus almas. Y este es un llamado para todos nosotros, los que decimos servir al Señor. El Señor nos enseña a pastorear, nos enseña a seguir sus pisadas, y de Él es quien debemos aprender. Y Él aquí, sabiendo que esta multitud era interesada, solo lo buscaba por los favores, la gran mayoría de ellos. El Señor tiene compasión, el Señor dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le dice, el Señor, 200 salarios de pan, 200 denarios, un denario es lo que se le pagaba a un jornalero por día, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otro pasaje dicen que los que comieron eran más de 5.000 personas, 5.000 varones, sin contar hombres. Bueno, acá también lo dice en el versículo 10, ¿no? Y recostaron como un número de 5.000 varones, ¿no? En otro pasaje dice que eran sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos de ellos había? Era una gran cantidad de personas. Y Andrés, una persona que es caracterizada en la Escritura por traer personas al Señor, él es el que trae a su hermano a Cristo, también aquí trae un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Habían encontrado un niño, un muchacho, ¿no?, precavido, que salió con algunos panes. Y el Señor va a enseñar algo con esto. Que él de lo poco puede hacer mucho. Él, su poder es infinito. Y esta figura en este milagro, porque eso eran los milagros, era una figura de lo que él espiritualmente podía hacer, se ve en este pan, ¿no?, en la multiplicación, y también tendríamos que decir en la creación, porque esto no fue magia, esto fue una realidad. El Señor creó panes ese día y peces para que gente verdaderamente comiese. Y lo tomó de un muchacho. No sabemos bien la historia. Se han dicho bastantes cosas de este muchacho. No sabemos ni el nombre. Pero aquí tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y por lo que se ve es que los dio. Los dio. No se quedó con ellos. Los compartió. Quizás quería dárselos al Señor. Bueno, se los dio al Señor, finalmente. Pero quería quizás, al escuchar estas cosas, compartir con el Señor, por lo menos con ellos. O con los discípulos, algo de esos panes y de esos peces que tenía. Un día sabremos más de este muchacho, pero ahí lo dio. No se quedó con ellos. Y es lo que nosotros debemos hacer con lo que el Señor nos ha dado. Nosotros no tenemos 5 panes y 2 peces. Nosotros tenemos mucho más. Tenemos los dones del Señor. Tenemos toda su provisión para poder darla a personas hambrientas. Nosotros tenemos de la gracia del Señor infinita para poder saciar el hambre de aquellos que están buscando en otro lugar, en lugares equivocados, el pan de vida. Nosotros tenemos el pan. Llevémosle. Anunciemos de Cristo. Si las personas no lo toman, bueno, habremos hecho esa obra con amor y quizás no veamos la salvación nosotros con nuestros ojos, pero quizás el Señor nos permita haber sembrado la palabra para que luego dé fruto. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. A su tiempo se lo haremos. En muchos casos nos toca solo sembrar y otro cosechará. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino el Señor. Y muchas veces Dios no nos permite cosechar para no caer en jactancia, para cuidarnos, cuidar nuestro corazón. Y porque sus caminos son insondables. Son insondables. Pero sembremos con fe. Sembremos con fe. Demos de lo que el Señor nos ha dado por gracia. Y este muchacho no los vendió el pan. Los dio. No condicionó esta entrega. Los dio. Jesús hizo recostar la gente y se acostaron y dio gracias al Padre, los repartió y los discípulos fueron los encargados de dar el pan y los peces. O sea, la orden del Señor, dadle vosotros de comer, se cumplió. Cuando el Señor ordena algo, hermanos, nosotros no debemos decir no puedo. Nosotros debemos decir, enséñame, Señor, enséñanos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Porque cuando el Señor manda, hermanos, es porque Él puede hacer esa obra en nosotros. Es porque se puede cumplir su mandamiento. Sus mandamientos no son gravosos. Y como dice ahí el pasaje, esto decía para probarles, porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor muchas veces nos manda cosas para probarnos si creemos en Él. Como a Pedro que le dijo, ven. Y Pedro caminó, pero luego dudó. No dudemos, hermanos. El Señor manda hacer algo, creámosle. Salgamos a anunciar el Evangelio con fe, con fe. No deseando que la persona sea salva por nuestra inmediata predicación, que haya una inmediata respuesta, como se ha enseñado equivocadamente. Que el evangelista es aquella persona que está ganando almas, que trae decisiones y esto es lo que debemos mostrar. No. Dice la escritura que este es un misterio, es una verdad, que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Entonces, nosotros, hermanos, estamos cosechando lo que otros han sembrado. Estamos gozándonos en la labor que otros han hecho. Y otros también cosecharán lo que nosotros sembramos. Esto es para el cuidado de nuestro corazón y para que solo el Señor se lleve la gloria. El Señor luego dice algo que se han preguntado mucho, ¿no? Y cuando dice, si hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de pedazos para que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Algunas cosas que el Señor hace acá es para que justamente vean que esto no fue algo ficticio. Sobró. De lo que el Señor produjo, sobró. Alcanzó para ellos y había para muchos más. Y si había muchos más, igual hubiera sobrado. Se saciaron. Se saciaron, comieron lo suficiente, saciados. No tomaron, como dijo Felipe, un poco, no, se saciaron. Y recogieron estos pedazos. Pero el Señor dice, recoged para que no se pierda nada. Esta es una figura del pan del cielo. Es un cuadro de Cristo. Que de Él no se va a perder nada. Que de lo que Él tiene para dar a las personas, alcanza y sobra. Pero su palabra no va a volver vacía. Siempre hará lo que Él quiere. No se va a perder nada de ese pan del cielo. Y aunque algunas personas lo rechacen, Él seguirá siendo útil. Su palabra es vida eterna. No la desprecies. No la tomes en poco. No creas que se ha desperdiciado. Recoge la palabra. No dejes que las aves vengan y tomen lo que ha sido sembrado en tu corazón. No. No dejes que eso pase. Ven al Señor. No creas que hay cosas del Señor que pueden tirarse al estercolero, que se pueden tirar a los cerdos. No hagas eso con las perlas del Señor. No se va a perder nada, pero tú sí te puedes perder si rechazas el pan de vida. Aquellos hombres entonces, dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. El profeta, no el Mesías. No lo aceptaron como Mesías. Habían visto una gran señal, pero solamente para ellos era un profeta más. O quizás creyendo el profeta que había anunciado Moisés. Pero, y querían hacerle rey. Pero Jesús sabía que eso no era espiritual, que solamente era algo político, algo que por fin llegó la persona que iba a solucionar sus problemas. Y eso es lo que este mundo quiere, que venga alguien que le solucione sus problemas, que haya paz, que haya comida para seguir en sus pecados, no para arrepentirse de ellos. Y por eso es que buscan a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Que él sabía quiénes creían, ¿no? Él sabía quiénes venían a Él, pero Él se aparta de ellos. Y en otro pasaje menciona que Jesús al ver esto manda a sus discípulos y los coloca en la barca y los saca de ahí. Porque quizás iba a ser contaminado su corazón con este deseo, con las personas. Y él dice, los discípulos estaban en el mar Otro pasaje, ¿no? Como Marcos capítulo 6 menciona este suceso un poquito más ampliamente, que estaban allí, el viento soplaba y ellos estaban y Jesús venía a ellos y ellos tuvieron miedo, dieron voces de miedo, dice en otro pasaje. Y el Señor le dice, no temas, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron y llegaron al lugar. El Señor los sacó de ese lugar para que sean librados de esta tentación de quizás querer ser grandes, de ser admirados, porque había hecho una señal maravillosa entre ellos. Pero dice que la gente al día siguiente ve, busca al Señor, ve que no había entrado en la barca. Entonces, dice que ellos fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 24. Estaban buscando al Señor. Y esto parece algo bueno. Si uno lo lee, dice, no, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos. Pero buscaban a Jesús, ¿por qué razón? Y cuando lo hallan al otro lado del mar, el Señor le pregunta, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor descubre su corazón. El Señor expone lo que hay en sus intenciones. Y lo hace por medio de su palabra. La palabra de Dios, amados. Y amigos, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Y el Señor le dice, en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí está la razón por la cual estaban buscando al Señor. Querían saciedad. Querían tranquilidad. Que alguien supla sus necesidades físicas. Y el Señor es claro, directo. Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. La señal no los había impactado, no los había hecho venir y creer verdaderamente en Cristo. Arrepentirse de sus faltas, porque el Señor había enviado al Mesías a este mundo. Y el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece. Algunos han tomado este texto y dicen, ¿ves? No tenemos que trabajar por comer, tenemos que trabajar para el Señor. No está enseñando eso. El Señor dice en su palabra que el que no trabaja no coma. Y ahí está hablando del pan que comemos todos los días. Lo que el Señor está diciendo acá es lo que ellos no hacían. Ellos solo se esforzaban, como todo el mundo. Nos esforzamos solamente por vivir nuestra vida. Trabajamos solo por lo momentáneo, por lo material, por lo efímero. Y el Señor dice, no hagan eso, no trabajen por eso, para eso. No inviertan su vida en cosas que luego pasan. Trabajar por la comida que vida eterna permanece. Y uno dice, ¿cómo trabajo? ¿Y dónde trabajo para comer esta? ¿Y cuál es el pan? La comida la da el Hijo, la cual el Hijo del Hombre os dará. En Isaías capítulo 55, el Señor dice lo siguiente, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atenta. atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venid. Así que el Señor no está hablando de un esfuerzo físico acá, aunque involucra nuestro todo, nuestro ser y nuestro cuerpo, obviamente. Pero no está hablando de lo que han enseñado mucho. Ay, tengo que entonces leer 4 horas, orar otras 5 horas y seguir esto y buscar. Y han hecho del trabajo para el pan del cielo solo un esfuerzo humano. Solo un despliegue de energía sin verdaderamente conocer y buscar al Señor. Como aquellos que le van a decir un día: Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Señor, en tu nombre lo hicimos. Nunca os conocí. ¿De qué vale? ¿De qué le valió a Éfeso estar trabajando arduamente por el Señor, según ellos, pero sin amor? El Señor le llama al arrepentimiento. Hay mucho despliegue, mucho esfuerzo, supuestamente para el Señor, pero es en la carne. Que Dios nos enseñe, hermanos, a trabajar espiritualmente, a rendir nuestra vida al Señor y esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Que Dios nos dé este entendimiento. Y es una verdad que esto demanda, obviamente, no, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, todas nuestras fuerzas para el Señor. De esa manera debe ser amado el Señor. Y esto redunda en una vitalidad incluso física. Ese es un misterio. Por eso que el Señor, cuando vienen los discípulos, y le dice: Maestro, come. Y él le dice: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y él le dice: ¿le ha traído a alguien de comer? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Esa es nuestra comida. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. No dejar lo otro, eso es necesario hacer, pero sin dejar de ser esto. Ahora, ellos van a ir de supuestamente lo que habían visto, entendido, y van a descender en su discernimiento. Van a mostrar realmente su corazón. Y por esa razón no debemos separar el milagro de la multiplicación, de la creación de panes y peces, de lo que sigue, ver aisladamente, porque muchas veces se habla solo de eso y no se habla de la consecuencia de esa obra del Señor. El Señor les da de comer, pero luego ellos vienen y dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Jesús les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos querían hacer obras. ¿Qué debemos hacer? Siempre la gente pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo busco al Señor? A ver, enséñame. Y piensen que son pasos: paso 1, paso 2, 10 pasos para entrar a la presencia de Dios. Hay apps hoy día que enseñan cómo orar efectivamente. Y hay cursos hoy de cómo llegar al Señor. Todo es una falsedad y una mentira que el hombre vende. Ha usado la piedad como fuente de ganancia. Hay mucha gente detrás de estas cosas, creyendo que con solo un esfuerzo carnal o seguir cierta sabiduría vana, animal y diabólica, uno puede llegar a encontrar al Señor. Cuando el Señor ya lo dijo: venid y comprad, sin dinero, ¿eh? ¿Cómo compro sin dinero? ¿Entienden? ¿Es de gracia? No, no entiendo. Bueno, entonces pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. ¿Cómo trabajo por la comida que vida eterna permanece? Es una comida abundante, pero ¿cómo trabajo? ¿No entiendes que es de gracia y que solo es un esfuerzo en la gracia? Pídeselo al Señor. Pidámosle. Y cuando ellos preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, palabras como las de la samaritana, ¿no? Muy piadosas. Señor, nuestros padres adoraron acá y vosotros decís que es allá donde se debe adorar. Dios no busca lugares, ni pompa, ni fama, sino adoradores en espíritu y en verdad. Él los va a crear. Jesús les dice, la obra es de Dios, y la obra de Dios es que creáis en aquel que Él envió. Esa es la obra de Dios, la de ustedes. Y luego dice, entonces le preguntan, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Otra vez pidiendo señal. La generación incrédula demanda señal. ¿Qué señal pues haces? Ya había hecho una señal grandiosa, pero como dijo el Señor, me seguiste no porque había visto las señales, sino porque comiste el pan. Ellos debieron preguntarse, ¿cómo salió este pan? ¿Y de dónde salió en la cesta? ¿Creó esto? ¿Qué fue? ¿Cómo? Este no es solo un profeta, este es el creador. Está entre nosotros. Pero no les importó, solamente les importó comer. Tener el estómago lleno. No les importaba Jesús. Y acá ya lo comienzan a cuestionar. ¿Qué pues haces? ¿Qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Piensan que con esto ellos iban a provocarle a que él reaccione con señales y obras. Nuestros padres comieron dice el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estaban pidiendo más pan. Ya tenían hambre otra vez. Y el Señor le dice, no dio Moisés el pan del cielo. Maná, pan del cielo. No, no dio Moisés. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Danos, Señor, danos siempre este pan. El Señor estaba hablando de una manera y ellos entendían de otra. Como más adelante en el capítulo 8 le va a decir, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y es trágico que algunas personas hayan usado esta porción, esta frase de esta. De lo que dijeron estas personas para armar un sermón, Señor, danos siempre este pan. ¿Por qué no estaban pidiendo el pan del cielo, el pan nuestro de cada día, que es Jesucristo? No estaban pidiendo eso. Estaban pidiendo el mismo pan que comieron ayer. ¿Qué pan comemos, hermanos y amigos? Danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan. ¿Entendieron? De otra manera lo que el Señor le decía cuando él dijo, yo soy el pan. Cuando el Señor les dijo que Él es el que descendió, el pan de Dios es el que descendió del cielo. Como la mujer, cuando el Señor le dijo del agua, y ella le dijo, dame esta agua para que no venga otra vez aquí. Y el Señor no está hablando del agua del pozo, sino está hablando de lo que Él le iba a dar. Y es maravilloso. cuando nosotros llegamos a entender por la gracia de Dios que Él es el pan de vida. Que de que aquel que toma de Él no va a tener hambre ni sed jamás. No hay que buscar más. Jesús es todo. No se halla en ninguna parte de este mundo algo como Él. No hay otro pan que nos dé vida. No hay otra comida celestial que nos dé fuerza para venir al Padre. No hay otro pan que dé vida. Los muertos no comen, pero Él le da este pan a los muertos y los muertos resucitan. Y Él les hace comer ese pan. Su vida. Infunde de su vida a los perdidos, a los que andamos en tinieblas. Y el Señor le dice, todo lo que más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y aquí está uno de los misterios más grandes, ¿por qué unas personas son salvadas y otras no? Y el Señor declara que aunque ellos habían visto estas cosas, no creían. Algunas personas dicen, no, yo, pero si yo miro a Jesús y si Él me viene y me habla Él mismo, yo creo. No, no vas a creer. Si tu corazón es tan duro para no creer sus palabras, aún veas al mismo Señor, no vas a creer. Pero ¿cómo no voy a creer si lo voy a ver? Es que eso no es fe. Aquí estaban tus paisanos, miles de personas viendo a Jesús y no creían en Él. Miles. Lo veían, vieron las señales. Es que Jesús no es un ídolo para que te postres momentáneamente a Él, después sigas con tu pecado. No, no, Jesús no es eso. No es eso. No es nuestra obra de nuestras manos. Es Dios. ¿Has tomado de Él? ¿Sigues en pecado? ¿Sigues en inmundicias? Entonces no lo conoces. Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre es el que trae a los que van a ser salvos y los trae al Hijo. Ninguna persona busca al Señor. Por eso ellos decían, ¿no? Dice, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Luego el Señor le dice, no hay quien busque a Dios. No hay. Todos nos desviamos, a uno nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gente se engaña con eso, yo estoy buscando a Jesús, estoy. No lo hagas en tus fuerzas, es sin dinero, es sin el esfuerzo carnal, sí, con un esfuerzo en la gracia. El Padre es el que trae al Hijo. Todo porque he descendido del cielo, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios, siendo Dios, creador del cielo y de la tierra, Él vino como un siervo a hacer la voluntad, a enseñarnos a servir al Padre, a salvarnos y enseñarnos el camino. Él trazó todo. No hay más luz que la que dio el Señor. No hay mayor entendimiento que la que Él ya dio. Por eso es un engaño los caminos del conocimiento teológico, porque dicen, no, ya Dios ha dado mayor luz. Es la luz. ¿Tienes a Cristo? Tenemos al Señor, tenemos la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Todos aquellos que el Padre traerá al Hijo no se perderán. Pero la perseverancia de los hijos de Dios enseñada, como en muchos casos de una manera equivocada, ha hecho que las personas, creyéndose salvas, vivan en pecado. Y dijo, no, no, la salvación no se pierde. Y por más que yo haga lo que haga, voy a ir al cielo. Cuando el Señor nos dice que hagamos firme nuestra vocación y elección. Y algunos, tomando esta enseñanza preciosa de que ninguno de los hijos de Dios se va a perder, viven en pecado. Y otros, esforzándose en sus fuerzas para no perderla, como si dependiera de ellos. Es maravilloso este misterio. Pero los hijos de Dios perseveran hasta el fin. Y esta es la voluntad, dice el Señor, del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ellos veían a Cristo, ¿no? Sí, pero lo veían físicamente. No veían en Él al Mesías, al prometido, al deseado. No veían la belleza de Cristo, no, no la veían, veían a un hombre. Y murmuraron de él, decían, ¿por qué dijiste yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Comenzaron a murmurar. Igual a sus padres. Igual a todos nosotros, murmurar. En lugar de decir, Señor, tú eres el pan. Tú eres el pan. Enséñanos. Tú eres el que da vida. Tú eres el prometido. Enséñanos. Ayuda mi incredulidad, Señor, como le dijo ese varón. No soy digno, no somos dignos, Señor, de que nos hable, pero enséñanos. Haznos entender tu verdad. No entendemos, Señor, esto que nos dicen que tú eres el pan. No lo entendemos. Por favor, enséñanos. ¿Por qué no rogar al Señor así? ¿Por qué permanecer en posturas? ¿Por qué seguir aferrado a mandamientos de hombres, a interpretaciones privadas de la verdad? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo descendido? ¿Acaso ellos no sabían que el Señor había prometido que de una virgen iba a nacer un hijo, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que el prometido, el Mesías, según la profecía de Daniel, iba a ser despreciado, iba a darse la muerte? Isaías no lo anunció claramente. Y el Señor le dice, no murmuréis entre vosotros. No murmuréis, no pecáis como vuestros padres. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. No murmure. Es que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ante esta declaración ya, por segunda vez, lo había dicho en el versículo 37, lo vuelve a repetir en el versículo 44. Es para que ellos digan, otra vez, Padre, llévanos al Hijo, llévanos, haznos entender. Y el Señor le enseña lo que los profetas decían, como está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Isaías 54, Jeremías 31, el nuevo pacto. Ninguno enseñará a su hermano, porque todos serán enseñados por el Señor. Y ellos no recibían esta enseñanza, no creían. Y en lugar de decir al Padre, Padre, haznos entender qué está enseñando él, esta persona que estaba entre nosotros, que sí lo hemos visto crecer. ¿Cómo dice que descendió del cielo? Pero preguntársela al Señor. No estar murmurando, no estar armando pensamientos que confunden más. Resuelve tus problemas con el Señor. Ven a Él, humíllate, Él te enseñará. Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Él lo mirará. ¿Por qué vas a permanecer en tu insensatez de falta de entendimiento que hemos tenido absolutamente todos? Necios, desleales, siguiendo nuestro propio camino, aborreciendo a Dios, así éramos. No solamente aborrecíamos, sino también éramos aborrecibles por no humillarnos delante del Señor. Y el Señor dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este es el que ha visto al Padre. Aquel que vino de Dios, Cristo Jesús, Él es el que ha visto y Él lo está dando a manifestar. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Algo más claro. Hermano, el Señor anunció eso en Samaria. Este pueblo incrédulo que adoraba lo que no sabía y Él le dijo a la mujer, yo soy. Sé que ha de venir el Mesías, el cual nos anunciará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Corrió a anunciar a los varones, a los... Venid y ved al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No murmuró. No cuestionó. No fue sabio en su propia opinión. Vino sencillamente el Señor. Esta gente había visto la gloria de Dios, había visto un milagro. Esa mujer no vio un milagro. Vio un hombre que le pidió agua incluso. Cansado, con sed. Pero vio al Mesías. Otros recibieron el pan. Recibieron saciedad a su hambre. Y no fueron saciados espiritualmente. Hay mucha gente que hoy está dando de comer y ayudar. Está mal, es muy bueno. Porque es una necesidad que se debe cubrir. Pero más que ese pan, es el pan del cielo. Yo soy el pan. Podemos compartir un almuerzo, podemos compartir de lo que tenemos. Y gracias a Dios porque lo estamos haciendo. Pero qué glorioso es darle este pan. Qué glorioso es que alguien esta semana nos diga, comida el pan del cielo. Cristo me salvó. Cristo cumplió lo que yo no pude cumplir. El Mesías. Cristo lo pagó. Qué glorioso. Y la gente acá teniendo al Señor ahí cerca, pudiendo... aún aferrarse a Él para rogarle, Señor, enséñanos, ¿qué nos está diciendo? Por favor, enséñanos. No entendemos. No. ¿Quién es este? ¿Este no es Jesús? ¿Dónde está su padre, sus hermanas con nosotros? Pues dice que ha descendido al cielo. Yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. No esperaba a una persona humilde. Nacido en Belén, criado en Galilea. ¿De Galilea puede salir algo bueno? La misma perspectiva de gente que hoy cree que por vivir en un lugar es más que otra. La misma inmundicia de la prosperidad falsa que ha llevado a muchos al infierno y seguirá llevando. Pero creer que por tener algo, poseer algo, son mejores que otros. ¡Qué insensatez! Compartirán celdas eternas. por haber despreciado al Señor Jesús, al humilde carpintero, pero Dios hecho hombre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿no es cierto? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que que de él come no muera. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Sí, murieron físicamente, pero ¿que nosotros comemos y no vamos a morir físicamente? No, otra vez. El mensaje y las palabras insondables del Señor. No estaba hablando de la muerte física. Él sabía que todos iban a morir, pero él estaba hablando de la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. La segunda muerte. Los que no coman de Jesucristo experimentarán esa muerte eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Luego ellos, fíjense, contendían entre sí, murmuraban otra vez. ¿Qué respuesta y qué solución iban a haber entre ellos? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ¿por qué dices esto? Contendían entre sí, oye, habló esto. Ahí iba a haber una salida, iban a encontrar allí una respuesta a sus preguntas. Así es el hombre. Va buscando en el otro hombre la respuesta a sus interrogantes. Y creen que por discusiones y contenciones, simposios, conferencias, van a hallar algo. Creen que ahí está la sabiduría, en oír o en decir algo nuevo. Está en Cristo. Está en el Señor, la sabiduría del mundo, la sabiduría del cielo, que ha sido dada para que este mundo tenga entendimiento, pero es despreciada por este mundo. La sabiduría de lo alto. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Se acuerdan a alguien que resonó así? Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Estos eran judíos, ¿no eran ignorantes? No eran ignorantes de lo que acabamos de leer en Isaías. Venid y comprad, sin dinero, comprad. Comida, vivirá vuestra alma. No estaba hablando del pan físico. Y ellos estaban, ¿cómo puede darnos a comer? Ellos estaban pensando en masticar, en otra vez. Y en la ley se prohibía comer sangre y se prohibía comer carne cruda. O sea, ¿cómo puede darnos? Y beber su sangre. Eso es algo atroz. No estaba hablando, estaba usando una figura hermosa de que él iba a dar su vida y que ellos se debían apropiar de la vida de Cristo, que la única manera de cómo tener vida, de cómo ser salvo, de eso estaba hablando. Que pueda tener vida en él. Que así como come, se come algo, se apropien de él. Por eso que él luego deja instituido cómo se debe celebrar la conmemoración de su muerte, comiendo un pedazo de pan y tomando el jugo de la vid como símbolo de su sacrificio, de su entrega. Y cuando comemos es la misma enseñanza espiritual que Cristo muere en nosotros y necesitamos siempre comer, siempre. Ellos dijeron, danos siempre este pan. Pero no estaban pidiendo a Cristo. Estaban pidiendo pan momentáneo. Le importaba más su hambre material que el hambre espiritual. El Señor dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Tercera vez que lo dice. Yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de la salvación que ellos sabían, que uno iba a resucitar para vida o para condenación. Ellos sabían y sabían que los justos iban a resucitar para vida. Pero el Señor estaba diciendo acá que el que cree en Él, que recibe, lo había dicho en el capítulo 1, Juan, a Cristo, tiene vida eterna. Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que no le estaba hablando de que lo comiencen a morder a él, que lo comiencen a arrancar su carne, no, no. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Su vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es claro para los que entienden, los que entendemos por gracia esto. Cristo morando en nosotros. Por eso le dice el Señor que no tenéis ni la palabra de Dios, ni a Dios morando en vosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Está colocando el ejemplo de por qué él tiene vida. ¿Por qué? Vive en el Padre, en el sustentador. Y él era Dios, pero aquí está mostrando su servidumbre. Que vino como un enviado de Dios, que se humilló, haciéndose obediente para venir y hacerse carne, pero siguió en su humillación y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque era la manera de cómo pagar el precio de nuestra condenación. Lo que exigía el Señor. Que la paga del pecado es muerte, y Cristo la pagó en la cruz. Por eso Él nos dice que nos apropiemos de Él, de su vida, porque solo en Él hay salvación. Lo que Él hizo, si estamos en Él, hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vida. Si nos apropiamos de Él, por gracia, tenemos todas las promesas que el Señor haya hecho al Hijo por estar en Él. Así como la comida pasa a ser parte de nuestro cuerpo, porque finalmente somos el producto de lo que comemos, así espiritualmente, si nosotros comemos a Cristo, nos apropiamos de Él, Él pasa a ser nuestra vida. Él pasa a ser. Y no un pedazo de la carne. Todo de Cristo. Por eso es que Él más adelante va a decir que aquel que cree en Él es el Padre y Él vendrán y harán morada en Él. Figuras que el Señor usó para enseñar. Figuras que ellos entendieron literalmente y fueron llevados a una confusión. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. No solo murieron físicamente, murieron espiritualmente. El que come de este pan vivirá eternamente. Porque ellos saben que murieron espiritualmente. Porque ellos saben que no entraron a la tierra prometida. Ellos sabían eso. Que fueron desechados por el Señor por no creer su palabra. Comieron ese pan y murieron. No era el pan del cielo. Era una figura, sí. Como tal. Y sí comieron físicamente de ese pan. Pero ellos decían, no, Moisés nos dio pan del cielo, les dio a comer. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea que había pasado de ahí a la sinagoga. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Los hijos de Dios la podemos oír. ¿Quién la puede oír? Pero otra vez, miren en qué concluye. No la entienden, y quizás tú que estás hoy día escuchando, no la entiendes. No, no entiendo, si me la expliquen, no la entiendo. Ven al Señor Jesús. Porque yo no te voy a dar el entendimiento. Lo que yo voy a hacer es seguir anunciando lo que Dios dice acá. Pero el entendimiento lo da el Señor. No vengas a... Mira, el pastor, no entendí nada lo que dijo, lo que hizo ese hombre, no entendí nada. Casi seguro que no entiendas nada. Entonces, ¿por qué predicamos? Porque es una locura. La predicación es una locura. La palabra de Cristo es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Y ruega por tu salvación. Ruega por entender esto. Porque si no entiendes esto, morirás eternamente. Y esto te debe causar un conflicto, porque toda la sabiduría obtenida con tus fuerzas no te da la capacidad de poder entender estas palabras. Puedes ser un hombre muy entendido en muchas ciencias y qué bien por eso. Pero si no entiendes esto, de nada te servirá. No tendrás vida espiritual. Y el Señor dice, sabiendo en sí mismo que sus discípulos, ya no la gente, sus discípulos murmuraban de esto, porque termina con la gente y luego su discípulo. Y dice, ¿esto os ofende? ¿Esto que os he dicho os ofende? Como quizás te está ofendiendo a ti. ¿Y sabes por qué te ofende? Porque no lo entiendes. Y si te ofende, ¿por qué no te sientes ofendido y dices, ha ofendido mi entendimiento? Y sí, no entiendo. Entonces, si te sientes ofendido, también siéntete incapaz de poder entender algo que el Señor ha dicho acá, como ellos. Pero no murmures del Señor. No te endurezcas. No entiendo. ¿Por qué dice? Estás reaccionando igual que las personas. ¿Cómo voy a comer su carne? Ya no está. ¿Dónde está Cristo para comerlo? ¿Dónde está hablando? De masticar, de beber sangre. El Espíritu es el que da vida. La palabra, la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahí está. No les estaba hablando de que comienzan a morderlo y que los despedacen, no, estaba hablando palabras de vida, palabras espirituales, de eso les estaba hablando. Que se apropien de Cristo, la carne para nada aprovecha. Nicodemo lo entendió así, la gente lo entendía de esa manera. Y una mujer samaritana sí entendió, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Las palabras que ellos han hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía quiénes creían. Esto es maravilloso. Porque Jesús sabe si vas a creer o no. Alguien dirá, entonces, ¿por qué me predican? De repente no voy a creer. ¿Y por qué la soberbia? ¿Por qué sigues en tu soberbia? Te vas a condenar eternamente. ¿No te importa? Quizás dice, sí, no me importa. Algunos han suplicado en una cama por no morir. Por tener un tiempito más de vida, dicen, por mis hijos, para... Y han suplicado, han pedido con todas sus fuerzas y Dios le ha otorgado. Dios, no un médico, no una medicina, Dios les ha otorgado un tiempo más de vida. Pero no le agradece. No cree. Y Jesús sabe que no vas a creer. Y eso te debe preocupar. Eso te debe causar un tiempo que ni siquiera debas comer por rogar al Señor. Señor, voy a creer. Yo quiero creer. Dame vida. Y alguien puede decir, pero si ya has dicho que no voy a creer, entonces me voy a condenar. Y ¿Te vas a quedar así? No sabes. Nadie sabe. Si Dios, si el Señor sabe que tú vas a tener, nadie sabe. Eso queda en solo el Señor. ¿Por qué comunica esto el Señor? Que Él sabía quiénes no creían y sabían quién le había entregado. ¿Por qué el Señor comunica esto? Para que temblemos, para que te humilles y nos humillemos delante de Dios y poder rogar y decir, Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Señor, yo quiero que el Padre me lleve. Por favor, sálvame. Sálvame. Que el Padre me lleve al Hijo. Padre, llévame al Hijo. ¿Por qué no le pides? ¿Por qué no le ruegas? Aún a ti que te crees creyente y vives en pecado, vives haciendo del Evangelio una burla, pero sabes mucha teología y vives discutiendo, haciendo de la palabra viva un discurso vano y hueco. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Come del pan de una vez. Deja de exhibir el pan con tu conocimiento, como si el pan se debería de discernir intelectualmente. Busca al Señor de la gloria y ruega por un entendimiento espiritual. No para hacer más libros ni discursos, para venir sencillamente a Él. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto va a pasar y va a seguir pasando. Cuando el Señor comience a hablar palabras duras, dura es esta palabra. ¿Quién la ha podido oír? ¿Qué te diría Cristo mismo a ti? A ti que dices ser creyente y que vives desobedeciendo sus mandatos, ¿qué te diría? Bueno, está bien, puedes obedecerlo por ahora, ya. Después ya puedes obedecerlo. Después ya puedes. Sí, hoy. Así es el Señor. Fuego consumidor. Mandamientos que sabes y desobedeces. Ah, pero eso es legalismo. Sí, esa es tu defensa. Para seguir en desobediencia. Estoy hablando de los mandamientos del Señor. De lo que Dios ha ordenado en su palabra. De eso. Entonces, el Señor dice a sus discípulos, ¿creéis a los doce ya? Porque se queda con los doce después de haber más de 5.000 personas. Se queda con los doce y le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro, Señor, aquí miren. Tú tienes palabras de vida eterna. Los que hemos hallado al Mesías, los que hemos hallado a Cristo, ya no hay nada que buscar en otro lugar. Ya no hay nada. Cristo es suficiente. Solo Cristo. Basta. Solo Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un momento el Señor le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló esto, carne ni sangre, sino mi Padre de los cielos. Cuando el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Y aquí le responde esto. Y aquí el Señor le dice esto. Ellos le dicen al Señor, nosotros hemos creído. No era una jactancia, habían creído por gracia, porque el Señor hallándolos en el mar le dijo, sígueme. Y fueron traídos por el Padre al Hijo. Así todo lo que hemos creído. Solo hemos creído por gracia. No porque somos mejores que tú, amigo. No nos consideramos mejores. No somos mejores que nadie. Somos viles pecadores que nos hemos arrepentido. Y que Dios en su gracia nos ha dado este entendimiento, pero no somos mejores. Pablo pregunta eso en Romanos, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien merezca ser traído por el Padre al Hijo, no hay quien. Pero por gracia hemos venido. Y ruega a Dios porque esa gracia te alcance. Porque el Señor dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. A veces nosotros tomamos esa parte, solamente, y al que a mí viene. Pero es verdad que aquel que venga al Señor es traído por el Padre. Y cuando uno es traído por el Padre, el Hijo no le echa fuera. No vengas al Señor con tus obras, no vengas al Señor con tus sacrificios carnales, no vengas, ven arrepentido. Hemos hecho mucho pecado, hemos hecho mucha maldad. Reconócelo y reconoce que Cristo es el único que puede limpiarte y salvarte de esa condenación eterna, que Él vino para eso. ¿Por qué continuar en una insensatez de vida, de pecado, de inmundicia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres perderte? Ven al Señor. Aquí está. No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. El Señor sabía. Esto te debe hacer temblar. El Señor sabe si vas a creer. El Señor sabe si vas a ser un incrédulo o vas a ser un diablo. El Señor lo sabe. ¿Y eso te lleva a humillarte? Espero que sí. No, ponerte, pero si el Señor sabe que yo voy a no creer, entonces seguro no voy a creer. No, no, no, no te corresponde eso. Pero el Señor ya ha escogido a los que van a ser salvos. Sí, ¿y por qué tú no eres uno de ellos? Es que no sé, pues justamente porque no sabes, ven al Señor. Y confirma que eres uno de ellos, que Dios ha escogido. Y arrepiéntete y cree en Él. Y si eres traído por la palabra del Señor, el Señor no te va a echar fuera. Ven a Él. Ven a Él. Señor, te damos gracias, Padre. Oh, Señor. Tu palabra, Señor, es insondable, Señor. Pero tú nos has dado el entendimiento, Señor, y te ruego por aquellos que están sin Cristo, Padre. Están, Señor, como mucho tiempo nosotros, en religiones, en pensamientos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tráelos a ti, Señor. Que coman de Cristo. Que coman del pan de vida, Señor, para que tengan vida. Abre sus bocas, Señor. Abre su entendimiento, abre su corazón, Señor, para que tengan vida en Cristo. A tu nombre, gloria, Padre. A ti la honra y la gloria. Por siempre, Padre. Bendito Dios. Amén. Amén, hermanos y amigos. Esperando y anhelando que el Señor haga su obra de salvación en tu vida. Amén. Con los hermanos nos encontramos a las 5. Dios le guarde, amados. Bendiciones.